Fuck the Bastards, un espacio que, como ya sabéis, os acompaña las tardes de los lunes a partir de las 6. También nos podéis escuchar en horario repetido o robotizado los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y que si queréis contactar con nosotras, pues lo podéis hacer por las vías de siempre, por teléfono llamándonos al 933594900, también por correo electrónico si nos escribís a info@radiobronca.info, o si nos queréis enviar cualquier material para pincharlo o difundirlo por antena, pues por vía postal, pues lo podéis hacer mediante el apartado postal 25.102-08080 de Barcelona. Y bien, pues hoy estamos aquí la mar de bien acompañadas. Por un lado nos visita el compañero Daniel desde el otro lado del charco, y también nos visita nuestro amigo Terry, alias Cacofunk. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Pues bien, parece que los astros se han conjugado para que se reúnan en el mismo lugar pues varios amigos que bueno, que les gusta experimentar con el sonido, con la electrónica, pues también pues basados en principios de hazlo tú mismo, una ética, una forma de vida que siempre difundimos desde aquí. Y bueno, se han traído algunos dispositivos para marcarse unas pequeñas sesiones en vivo. Y bueno, por un lado pues también nos gustaría pues saber lo que están haciendo, lo que están tramando, sus proyectos pasados, presentes, futuros, no sé. Me gustaría que esto fuera como un tipo de freestyle así relajado, espontáneo. No nos hemos preparado ninguna pregunta en cuestión, ¿no? En especial. Pero bueno, no sé, igual podríamos empezar pues presentándoos vosotros mismos. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿De dónde venís? Bueno, yo me llamo Daniel, y estoy acá en Barcelona hace como una semana. Uh-huh. Como haciendo una mini gira, realizando unos talleres de, como decías tú, de electrónica, de construcción de dispositivos. Y tocando también, aprovechando, visitando amigos, conociendo lugares como aquí ahora la radio, que muy contento de conocer físicamente un lugar que ya conocía igual por el trabajo. Y eso, viajando, conociendo gente, fue como un viaje medio, una oportunidad que salió medio a última hora, y ya me vine, y aprovechando de conocer acá, visitar gente. Y nada, pues dando talleres, construcción de instrumentos musicales electrónicos, de circuitería bien básica con la que podemos hacer sonidos bastante interesantes y ampliar como, no sé, pues nuestras como posibilidades para tocar o hacer otro tipo de intervenciones. Y eso, también como dices tú, como los talleres también difundiéndolo, tratando de otro tipo de ideas, no solamente lo del soldar, sino que como del perderle el miedo a hacer cosas, de atreverse a meterle las manos a de repente tecnologías o técnicas que uno no maneja, y como nada, pues como tratar de mostrar el trabajo que uno hace, y más que nada eso, como de perderle un poco el miedo a la circuitería y a los cacharros y eso. Y ahí estoy acá, como les decía, hace una semana, y también coincidiendo ahí con gente, también me ha tocado encontrarme, que también anda de paso, y básicamente eso. No, oye, que soy Terry, que llevo unos días aquí por Barcelona, que mi motivo de haber venido a Barcelona es visitar amigos, y como pues la estos son amigos, la gente de aquí de Cúter y Radio Bronca, cuando van a Bilbao allí estamos muy a gusto, pues ya me tocaba venir a mí a conocer esto, y coincidió que cuando que el otro día impartía la compañera Constanza un taller de hacer osciladores en cadena, y me apunté y lo disfruté un montón, porque que no solo era soldar, que era entender un poco qué es lo que estamos haciendo y qué modificaciones podíamos, qué inventos podíamos hacer para expandir la experimentación. Y nada, muy muy a gusto y aquí disfrutando del intercambio de conocimientos. Yo, bueno, hace unos años vinieron unos compas tuyos, Daniel, vinieron con, bueno, un proyecto que seguro que conocerás que se llama Fake Daddy. Claro. Y una de las cosas que más me impactó o que más me llamó la atención es que llevaban un montón de dispositivos, o sea, sin electricidad, los cuales amplificaban y generaban ahí sonidos. Ahora veo que ya habéis ascendido un nivel y ahora estáis de lleno construyendo maquinitas también que emiten ruidos, ¿no? Principalmente, pues, no sé, sintetizadores, ¿no? Claro. Circuitos simples basados en chips, ¿no? De estos, no sé, tipo Atari Punk o otros circuitos. Cuéntanos, ¿cuándo empezasteis a meteros de lleno en este mundo? ¿Qué fue lo que os hizo meteros? Bueno, los miembros de ese proyecto, Ervo y Coleóptero, que como con Ervo yo toco hace mucho tiempo juntos, ya hace como 8 o 10 años incluso, y claro, pues, y Eduardo por otro lado también, él no vivía en Chile, pero también como que con ellos también fueron de las primeras personas con las que yo empecé a conocer ese tipo de cosas. Y claro, igual es como una no le pondría un nombre como tan de una evolución uno sobre otro, porque el tema eso que estaban ellos dos en esa época de los micrófonos de contacto, que son dispositivos muy sencillos, muy baratos, que podemos amplificar casi cualquier cosa, es un tema que también da para hacer un montón de cosas. Pero sí, pues con Ervo empezamos a tocar juntos, y él se fue un poco más por el lado de la del circuit bending, que le llaman, que es como modificar juguetes y aparatos, y yo le entré más a la construcción de circuitos. Como que el circuit bending tiene algo que es como más aleatorio, que como que no encaja tan bien con mi estructura mental, como que eso de repente pasarse todo un día trabajando en algo y que al final se quema, como que me divierte, pero como que yo empecé por el lado de las cosas como más circuitito y eso. Y sí, pues, y empezamos como con ellos, con Ervo básicamente. Yo había tenido un acercamiento, como te estaba contando hace un tiempo, que había visto esto, los Duo Rack, como hace mucho tiempo vi la modificación e intenté hacer unas cosas con unos tecladitos, pero ya nunca más seguí. Y después del año 2009, cuando hicimos un viaje con Ervo, con el proyecto La Golden Acapulco, que en el que yo soy parte, junto con él y Polija, otro amigo, y en el viaje tuvimos mucha suerte de encontrarnos con grandes maestros de la electrónica, mutante, por decirlo de alguna manera, y que en un par de talleres los conocimos, y ya fue después ya una locura, o sea, después del viaje volver a Santiago con muy prendido con seguir investigando con eso, y empezamos a ya a construir más cosas, nos juntamos con gente de Santiago también, Constanza, por ejemplo, y más gente, y ya formamos como una especie de comunidad que le llamamos Sudamérica Experimental, que igual como que redes de comunidad del hazlo tú mismo y de como proyectos así, código abierto, hay bastante, y están súper buenas. Entonces nosotros no queríamos como hacer una red sudamericana, sino que el tema era generar encuentros presenciales, como que esa fue nuestra idea de juntarnos, o sea, está súper bien sin internet, sin MySpace, en esa época no nos hubiésemos conocido, pero en realidad cuando realmente nos conocimos y la pasamos bien fue cuando nos encontramos en el viaje, entonces vamos a generar eso. Y estuvimos durante tres años seguidos haciendo encuentros, de como encuentros Sudamérica Experimental, que en realidad eran nada más que reunión de amigos en un lugar, los que podían viajar, porque en verdad nunca fue como en alguna institución ni nada, o sea, alguien conseguía una casa ya los que conseguían viajar llegaban y hacíamos talleres todos los días, por un lado para poder como de esa manera financiar un poco, y después el resto del día estábamos todo el día metidos en la casa cocinando, soldando, después taller, después cerveza, después salir a tocar. Y fueron tres encuentros, el primero fue en Buenos Aires, después el segundo en Santiago y después el tercero fue en Brasil, en Río. Y como que esa era un poco la idea, como de nuestras inquietudes en común, además del tema del hazlo tú mismo, de la electrónica, era un poco eso de la, como esa imagen un poco idealizada del internet como forma de comunicación total, que estamos todos conectados y que está súper bien, pues, o sea, es una tremenda herramienta y todo, pero en realidad nada se compara a compartir un almuerzo, una chela y una tarde como de trabajo. Entonces ahí salió esta plataforma Sudamérica Experimental, que ahora ya no hemos hecho como un encuentro así de eso, pero igual nos seguimos encontrando la gente que participamos ahí, por aquí, por allá. Y así fue, o sea, como que la parte técnica de aprender a soldar y eso fue bien en paralelo de esta otra parte de ir conociendo gente, otros lugares. Y siempre así, pues tocando, dando los talleres, con la mochila, o sea, como nada de esperar que alguien te invite, te mande un pasaje y todo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy aquí es porque si alguien me mandó un pasaje, o sea, y bueno, está súper bueno, tengo que ir a hacer un taller, pero en realidad los otros viajes siempre es así, pues, o sea, si uno tiene ganas de salir a conocer un lugar, quiere tocar, agarrar la mochila nomás y ahí sí sirve internet, contactos por aquí, por allá y salir, pues, porque ese también es otro tema como súper interesante de hablar del hazlo tú mismo, pues, que el soldar es parte, pero soldar las cosas no. O sea, yo creo que la cultura hazlo tú mismo va mucho más allá de una técnica de soldar unos componentes o armarse una bicicleta o, no sé, hacerse la ropa. Como que eso es parte de, pero en verdad, como llevarlo a la vida en realidad, pues, o sea, autogestión es como yo creo eso, decidir eso, pues. Entonces nosotros queríamos viajar, agarramos la mochila, unos cassettes, unos discos que grabamos para ir vendiendo y ya nos fuimos nomás. Y así ya hasta acá ahora, como que ya no paro más. Y bueno, y me imagino que la aceptación de los talleres será bastante buena, ¿no? Le preguntaba a tu compañera el otro día a qué tipo de gente están destinados estos talleres, a gente ahí, no sé, del rollo artístico, gente de la calle, no sé. A pesar de que son como máquinas sonoras las que yo hago en su mayoría, a o músicos todas. También. Claro, eso te iba a decir, a pesar de que son máquinas sonoras, es como que lo que menos van son músicos. Porque igual tiene un tema de que se pueden hacer muchas cosas y todo, pero por ejemplo, si ya me preguntas cómo se afinan o tocar una nota, como que no están mucho hechos para eso. Entonces la gente que como que se acerca más es gente que está, bueno, básicamente esas dos grandes como áreas, o sea, la gente que viene más de las artes visuales o cosas más experimentales y la gente que viene más como del rollo de eso, pues del hazlo tú mismo y que les interesa como hacer las cosas, entender cómo funciona, como por generalizar, porque en realidad igual uno se encuentra con de todo, pero sí, lo que creo que es una de las cosas que esto ya es mi trabajo en realidad, que lo que más me gusta es que generalmente, o sea, gente buena onda, o sea, las personas que se interesan como por esto, igual en algún punto uno termina coincidiendo o teniendo algo en común, entonces eso también es como muy, me gusta mucho de que, como que la mayoría de las personas que llegan a los talleres, hay algún tipo de afinidad y todo, pero de todos lados, de todos, distintas inquietudes, desde el que le gusta, quiere aprender a soldar, el que quiere, ya tiene inquietudes más artísticas, mil cosas, pero generalmente igual gente inquieta, pues gente que igual quiere saber lo que hay dentro de las cajitas negras al final, pues entonces ya ahí hay muchas veces algún punto de encuentro. ¿Y cuáles son los dispositivos que estáis fabricando o que estáis enseñando a fabricar? Lo que hago cuando viajo, así, igual como que tengo la lista de los talleres, como que tienen un cierto orden de cuando voy a algún lugar. O sea, ya cuando ya empiezo a ir más veces voy desarrollándolo. Pero en estos momentos, como el primero que hago cuando llego a un lugar es el de theremin y el de pedales de distorsión. Por una cosa de que son más, son cosas como más comunes, que se pueden interesar más personas y que no tienen tanta dificultad. O sea, un taller que sí lo puede hacer una persona como primer acercamiento. Y luego están los talleres del el Subaquatic, que es una máquina de frecuencias bajas que desarrollamos con Constanza, que también es el de el Atari Punk, que es otro dispositivo que también suena, a mí me gusta mucho cómo suena, y es como así el de estos instrumentos hechos a mano, como el clásico, así como el como de los 80 creo que lo están haciendo. Y eso es básicamente, y ya después cuando hay instancias donde hay más tiempo para hacer un taller, como que es lo que igual intento hacer ahora, por lo menos donde estoy viviendo yo ahora en México, como de poder desarrollar talleres un poco más largos, porque a veces en el taller, bueno, después de un tiempo y como compartiendo conocimientos con otra gente, uno igual ya logra tener una metodología para enseñar y tratar de que queden claras las cosas de electrónica, y no, como que abordándolo desde lo más simple sí se logra entender, pero aún así es mucha información, entonces es bien difícil como en un día como ya entender todas esas cosas, irse para la casa y el día siguiente seguir acordándose. Entonces ahora igual estoy tratando de hacer como talleres más largos y también donde cada uno hacer un par de cosas simples y después cada participante puede ir eligiendo sus proyectos y ya no solamente ir como repitiendo todos hacemos lo mismo, pues, sino que ya que cada uno empiece a como a echar a andar su creatividad. Y también, pues, o sea, los talleres son un empujoncito que a mí me sirvieron mucho, pero en realidad si uno se pone a investigar hay un montón de proyectos que uno puede hacer y ya es cosa de atreverse un poco nomás. Y bueno, supongo también que ver las caras de felicidad de la gente una vez han acabado el taller y que lo enchufan los cacharritos y empiezan a sonar, eso también será muy, muy gratificante, ¿no? Sí, eso es como también súper bonito, igual como sobre todo con las personas que es su primer acercamiento a una maquinita o algo, como darle así esta bolsita con una placa y unos bichitos de metal y que en un momento empieza a sonar, es como súper bonito, igual como de repente unas caras de, hay gente, bueno, yo también no soy tan efusivo, hay gente que no es tan efusiva, pero de repente hay unos que así se emocionan y es como, va, bueno, ya valió la pena estar quemándose las pestañas toda la tarde, pero ya salió. Y bueno, y sabemos también que tocas música, no sé, háblanos un poco de tus proyectos, qué estás haciendo ahora. O ahora estoy como, después de un tiempo ya construyendo maquinitas, como que llegó un momento en que ya siento que tengo cosas como ya para poder tocar solo con eso, y llevo así unos meses, bueno, y también porque sufrí un robo en México de mi maleta con todos los pedales y mi mixer, como todas las cosas compradas, me las robaron allá, entonces fue como un empujoncito para empezar a tocar solo con cosas. Una señal. Sí, fue, me llegó en un momento que fue, a lo mejor 6 meses atrás me pasaba lo mismo y me matan, pero ahí ya fue, y estoy tocando con eso ahora. De a poco, porque estos instrumentos tienen un sonido que, para mí al menos, o sea, es incomparable cómo suena un oscilador así, que tú lo ves, lo tocas, la potencia que tiene esa señal es mucho más, a mí me gusta mucho más que algo generado por un computador, por ejemplo, o sea, ya llega mucho más profundo, pero también es mucho más difícil controlarlos y entonces estoy ahí tocando con eso, con secuenciadores, osciladores. Y como que ni siquiera sé cómo se llama el proyecto en realidad, o sea, ya estoy ahí viendo. Y además de eso participo, bueno, con Herbo en la Golden Acapulco, Herbo y Polija, que somos los tres, pero que también si anda uno solo y toca, está como parte del grupo o invitando a alguien, como que los tres nos juntamos a hacer algunas bases y a crear la idea y ya después se desarrollan, sí, porque creo que la vez que estuvo aquí creo que solo estaba Herbo, ¿no? Sí, solo estaba Herbo. Los otros dos se añadieron al último momento, ¿no? Sí, de hecho, la vez esa que cuando Herbo viajó y que pasó por aquí, fue el momento en que como que conversamos y dijimos, ya, el que esté por donde ande, si quiere tocar, que toque nomás y ya, sí. Y ahí también yo justo me tocó viajar y ya no paramos más. Y después otro proyecto que se llama El Diablo es un Magnífico, que es una banda que en un principio tocaba Herbo también, pero él también cuando viajó para acá se salió de esa banda porque esa ya es más con batería, guitarra, ya más temas. Y ahí tocó con Polija también. Y esa banda es como... quedó parada porque yo me fui de Chile, pero como que el último proyecto que estuve más tocando con más gente, que me gusta mucho también. Entonces se llama El Diablo es un Magnífico. Si lo buscan como en Bandcamp y en esas cosas, pueden encontrar un disco que sacamos hace unos meses que a mí me dejó muy, muy contento. Entonces aprovecho ahí de dar el aviso al que lo quiera escuchar. Muy bien, y bueno, después de Barcelona, ¿cuál es el próximo destino de más talleres? Porque es lo que estás ahora metido. Sí, pues ahora voy a Luxemburgo, que es donde vive mi amigo Tomás Tello, del proyecto Los Chaolines del Amor, un amigo peruano que está viviendo ahí hace un tiempo. Y voy a estar dando un taller ahí, probablemente vamos a tocar, vamos a grabar algo. El que tiene un sello que se llama Underground, que edita cosas en cassette. Y después no sé, porque tengo un pasaje para volver a México que es sujeto a espacio. Es abierto, pero es sujeto a espacio. Entonces tengo que estar ahí llamando cómo están los... quedan asientos y ahí ir planificando el resto. Pero creo que me voy a quedar acá. Van a salir, no sé, creo que me quedaré 10 de enero, pero todavía no tengo muy claro el destino. Pues no sé, muchísimas gracias. De aquí un rato escucharemos también una pequeña sesión de la música que haces. Y bueno, pues mucha suerte, mucha fuerza. Que vaya súper bien, ¿no? El resto de tu viaje. Y bueno, como siempre decimos, una pista de esta mesa siempre va a estar abierta. Buenísima. Buenísima. No, gracias a ustedes ahí por la invitación y suerte también aquí en la radio. Bien, seguimos aquí en Fac de Bastards, como decíamos al principio, súper bien acompañadas. Por otro lado tenemos al amigo Terry, que bueno, como él decía al principio, pues nos conocimos ahí en Bilbao. Y bueno, también he de confesar también que hubo un antes y un después cuando te conocimos, ya que, no sé, nos impactó bastante pues la forma que él en particular pues tenía también de hacer música o de conseguir materiales para hacer música, ¿no? Lo vimos aparecer con su carrito de supermercado lleno de chatarra, lleno de cables, y en un momento se montó un set de, bueno, unos dispositivos, ¿no? Para generar sonido y para generar energía positiva, vamos a decirlo así. Y cuéntanos, ¿aún sigues con todo eso? ¿O qué? Hombre, la esencia, o sea, lo que me mueve a hacer es la misma, pero me di cuenta que no puedo viajar con tanto cacharro. O sea, utilizaba pletinas para hacer feedback, mesas de mezclas puenteadas para hacer feedback también, y diversas radios viejas. Al final era un carrito de supermercado, un remolque, que está guay, el sonido es irreemplazable. Pero para viajar, imposible. Ahora, por ejemplo, una cosa que estoy haciendo, que hemos probado en el local de la Dinamo, que es espacializar hacer el sonido de los espacios. Busco los puntos focales de sonido, coloco los altavoces, el micrófono y es lo mismo que hacía antes con una mesa mezclas o con una pletina o con un equipo, lo hago con el micrófono y con el sistema de amplificación en el lugar. Es que es eso, nunca vas a dejar de sorprendernos. Eres un auténtico zahorí. Cuéntanos cuál es tu técnica para encontrar los puntos focales. Bueno, para encontrar los puntos focales he derivado una técnica que se utiliza para buscar los lugares buenos o malos para estar, para trabajar, que es la radiestesia, la geobiología, que principalmente se usa para ver dónde hay corrientes de agua, las líneas Harman, todas estas energías que vienen del suelo y las que vienen del cielo. Y se usa normalmente para ver cuál es el lugar más propicio para estar, para vivir y tal. Y yo, en cuanto aprendí a buscar los sitios buenos, dije, yo voy a buscar la acústica de los espacios, que se puede calcular mediante fórmulas, calculando el volumen y tal, los modos de sala. Tiene toda una teoría que puedes hacerlo, pero con la radiestesia me ahorro un montón de cálculos y me ahorro un montón de tiempo. Que he hecho la comprobación y me da lo mismo. O sea, el modo de sala que encuentro con las varillas me lo saca un ingeniero con un programa de modelación de volúmenes que vale un pastizal, pero es lo mismo, no me da ningún dato diferente. Y cuéntanos cómo está el patio ahora mismo por Euskadi. Hace poco hablamos con un amigo en común, con Jesús, nos decía igual que lo que fue como una especie de comunidad que había hace unos años que tenía bastante auge, ahora está un poco de bajada, pero que por otro lado entra gente también nueva, gente joven. Bueno, sabemos que en Bilbo, por ejemplo, el Arrasquito sigue funcionando, se siguen haciendo actividades ahí. Bueno, no sé, hace unos años yo la verdad es que llegué tarde a todo esto de la música experimental y cuando igual llegué en un momento álgido, pero yo no era consciente ni le prestaba mucha atención tampoco. Yo tenía mis paranoias, iba con mi propuesta y la gente me noté que había un montón de gente súper receptiva que me decía, ¡es la hostia! Si no tienes nada, con esto suena tanto. Pero yo no he percibido ese bajón de... Claro, a nivel asociativo igual está el sello este... Ahora no sale el nombre. Arto Artía, son proyectos que llevan ya una trayectoria, llevan unos años y es lógico que la gente que ha estado tirando de ellos, si no viene gente a apoyar, a ayudar, no entra gente nueva, pues es lógico que también se busque que funcionen de alguna manera o pararlos. Si no hay gente que los empuje, no lo sé. Arto Artía yo creo que ha cambiado de política o de sistema, pero no desaparece. En Bilbao, el Arrasquito, bueno, pues el gran dinamizador es Mikel, era Mikel. Ahora que Mikel está más desvinculado al Arrasquito es Oyer Tusuri. Sí que hay gente nueva, sí, bueno, tampoco es para echar cohetes, pero hay movimiento y se hacen cosas. Hay una programación más o menos estable, cada dos meses mínimo hay una audición y luego pues sí, hay... Es interesante. Y luego las quedadas de improvisación, que es lo que queremos volver a dinamizar, que es lo que hace años nos dio una continuidad y nos dio una sensación de grupo que todas las semanas, ahora estamos buscando una vez al mes mínimo, haya unas quedadas para improvisar y reflexionar, que es lo que también le daba como un punto de consciencia a lo que estabas haciendo, porque solo tocar por tocar está muy bien, pero también hay que parar y decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha molado lo que has hecho? ¿Qué no ha molado? ¿Qué nos ha molado a cada uno? ¿Qué nos ha molado? Sí, yo creo que sí. El grupo de improvisación es lo que le dio igual un poco más de fama al Arrasquito, aparte de que se organizaban muchas audiciones seguidas y el Zarata Fest, el festival este que organiza SED, que es los veranos de música experimental. Sí, sigue hay unas cuantas cosas, pero a fuerza de empujar y de tirar de ellas, de unas pocas personas también, ¿eh? Pues bueno, tú has traído algún aparato. Veo que has traído un elegante, un maletín, ¿no? Que este oscilador lo hicimos el sábado en el de Constanza. Son cuatro osciladores en cadena. Y luego tengo el MP3 con unas piezas que tengo grabadas, que sí que hay cosas de acoples y feedback, y mezclado con grabaciones de campo, en el metro, cosas así... tal y la grabación que hemos hecho antes en el Spidey, ¿no? Sí, pero básicamente, no sé, te gusta desarrollar el feedback ahí, ¿no? O sea, sí, lo tuyo es el acople. A mí, ¿no?, lo que me gusta es el feedback. O sea, uno de los proyectos que ahora mismo está latente, que estoy ahí en Bilbao con gente que se llama Primordiales, que hacemos electrochamanismo, yo hago las bases rítmicas. Cuando hay base rítmica es feedback, y es lo que arrastra todo. Pues yo que sé, estamos bastante ansiosas de escucharlo. No sé, ¿estás preparado ya para enchufarte o qué? A ver, ¿me tienes que dar el volumen a la mesa? Bueno, pues parece que está listo y vamos a escuchar a un pequeño set de Cacofunk. Sí, vamos a escuchar. Bueno, pues ahí hemos escuchado unos extractos de algunas grabaciones de campo también, feedback que tanto le gusta al compañero crear y bien, yo qué sé. Por otro lado también está aquí el compañero Daniel preparándose su cacharrería diversa de sintes analógicos hechos a mano. Y bueno, quizá antes de que Daniel se enchufe, quizá podríamos escuchar lo que hemos grabado antes en la Dynamo Spy. Sí, ¿no? Podría estar interesante. Venga, vamos a escucharlo. Estoy en ello, ahora ya parece que vamos mejor que antes. Por lo menos los cables que estamos usando son los que son. A ver. Pues bien, ahí está. Uy, ahí estaba. Así suena la acústica de este nuevo espacio autogestionado llamado Dynamo Do It Yourself Spy. Y compañero, se nos está echando el tiempo un poco encima si queremos escuchar el set entero del compa Daniel. ¿Hay algo en qué estás tramando? actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos más venideros? Pues fabricar, ahora estoy con estetoscopios y con cosas semiacústicas a electrónica y a ver si los proyectos que latentes que están con las colaboraciones tiran para adelante. Es lo único eso. Ahí, con lo de primordiales, ahí, os animo a que lo miréis en YouTube. Tenemos algunas cosas colgadas, algunos vídeos de primordiales. Y nada, pues seguir inventando y haciendo cosas. Ajá. Y bueno, ya te digo, bueno, antes te lo he dicho, pero hace unos programas atrás pinchamos el disquito este, bueno, supongo que será fruto de las improvisaciones que se hacían ahí en la Rasquito, ese colaborativo en el que sales tú, sale Oyer, sale Shed, salen también el Vigerga y los noruegos, ¿no? Sí, fue una improvisación posterior a la Zarata Fest, aprovechando que había venido un montón de gente a tocar Zarata Fest, luego dos días después así quedamos para improvisar y hubo unas sesiones ahí muy interesantes. Ajá. Pues lo mismo que le he dicho a Daniel, un placer igualmente que hayas venido por fin aquí a nuestro cuartel general, a nuestra base de operaciones. Volveré. Y eso, volverás. Eso sí, nos gusta, que vuelvas. Y ya sabes que, bueno, que aquí, como en tu casa, y te dejamos hacer todo el feedback del mundo, todos los acoples del mundo. Y eso, pues esperamos que vengas pronto. Pues nada, un abrazo para todos. Venga, agur. Salud, agur. Pues bien, una semana más con música en directo aquí en el estudio de Radio Bronca. Esta semana nos visita el compa Daniel Germani, que nos visita desde... Bueno, no vamos a decir desde dónde, porque en verdad es un hombre de mundo y siempre está viajando para arriba y para abajo. Y bueno, hace unos años tuvimos aquí a la mitad de la Golden Acapulco. Hoy tenemos a la otra mitad, que bueno, que nos va a presentar un proyecto un tanto diferente, con un montón de dispositivos autoconstruidos. Y bueno, antes de charlar con él, pues vamos a escuchar un poco de los sonidos que realiza con toda esta cacharrería, y bueno, escuchar un poco su set. Ahí va. Pues bien, ahí estaba la sesión del compañero y bueno, sinceramente pensamos que ha quedado un programa chulo, o que tanto Terry Cacofum como Daniel y su proyecto sonoro pues han podido sonar en el mismo programa. También comentaros que tenemos más material que por cuestiones de tiempo no hemos podido emitir, pero la semana que viene prometemos que vamos a emitir una pequeña charlita que mantuvimos con la compañera Constanza Pina, que montó el taller de construcción de sintetizador de cuatro osciladores. También nos dejó grabada una pequeña sesión del proyecto musical que tiene, llamado Corazón de Robota. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Sabéis que podéis estar informados de los eventos que acontecerán próximamente si chequeáis el blog de Antipatía, antipatiacine.wordpress.com. Y bueno, nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y ¡fuck the bastards! Shift, time wave zero. Shift, fuck the bastards. Shift, time waves prophecies human. Shift, prophecies harmonic federation. The harmonic federation brings you Radio Bronca, Barcelona. Fuck the bastards. Listen up. It's your job to listen up. The cosmic ray, sun ascended indigo. Indigo in your eye hole. Fuck with words. Radio Bronca, Barcelona. Radio Bronca, Barcelona.